Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 19, Pases. En las reuniones del grupo en el que se desempeña Alexandre con atribuciones de orientador, se desarrollan diversos servicios bajo la responsabilidad de los compañeros desencarnados. No siempre me ha sido posible estudiarlos por separado. Sin embargo, respecto a algunos de ellos, no reprimí el intenso deseo de recibir las explicaciones del respetable instructor. Uno de esos servicios era el de los pases magnéticos suministrados a quienes acudían regularmente a la casa. El trabajo era atendido por 6 entidades vestidas con túnicas muy blancas, como si fueran enfermeros cumpliendo responsablemente una guardia. Raramente hablaban. La tarea que realizaban era intensa. Todas las personas que acudían al recinto recibían el toque saludable que ellos emitían y, cuando terminaban de atender a los encarnados, suministraban un eficiente socorro a las desdichadas entidades de nuestro medio, principalmente a las que componían el séquito familiar de nuestros amigos de la Tierra. En cierto momento, a través de Alexandre hice averiguaciones sobre aquellas sesiones de actividad espiritual, en relación con los compañeros, que cumplían su tarea en silencio, a lo que el mentor con la bondad habitual explicó: «Esos amigos son técnicos en auxilio magnético que comparecen aquí para transmitir pases de socorro. Se trata de un departamento específico de nuestras tareas, que demanda mucho criterio y responsabilidad. ¿Esos trabajadores?», le pregunté. «Reúnen características especiales. Por supuesto», explicó el bondadoso mentor, «para la tarea que se les ha encomendado no alcanza con la buena voluntad, lo que es suficiente en otros sectores de nuestra actividad. Necesitan acreditar determinadas cualidades de orden superior y ciertos conocimientos especializados. El servidor del bien, incluso el desencarnado, no será eficiente en ese servicio si todavía no alcanzó un nivel superior de continua elevación mental, condición esta indispensable para la exteriorización de las facultades radiantes. El misionero del auxilio magnético, tanto en la corteza terrenal como en nuestra esfera, necesita un gran dominio sobre sí mismo, un espontáneo equilibrio de los sentimientos, un acendrado amor a los semejantes, una elevada comprensión de la vida, una fe vigorosa, y profunda confianza en el poder divino. Debo agregar, además, que en nuestro medio semejantes requisitos constituyen exigencias ineludibles, mientras que en la esfera carnal la buena voluntad sincera puede en muchos casos suplir alguna deficiencia, lo que se justifica en virtud de la asistencia prestada por los benefactores de nuestros círculos de acción al servidor humano, aún incompleto en cuanto a las cualidades deseables. Al escuchar las consideraciones del orientador recordé que, en efecto, en las reuniones habituales del grupo, con cierta regularidad se veía a los médiums pasistas en servicio acompañados de cerca por las referidas entidades. Entonces, aproveché la oportunidad para ampliar mi aprendizaje. «¿Los amigos encarnados, en general?», pregunté. «¿Podrían colaborar en dichas actividades de auxilio magnético?». «Con mayor o menor efectividad, todos podrían prestar su concurso fraterno en ese sentido», respondió el orientador. Una vez que ha quedado revelada la disposición por parte de alguno de los trabajadores, de fidelidad para cooperar en el servicio al prójimo, las autoridades de nuestro ámbito designan a entidades sabias y benevolentes para que orienten indirectamente al neófito, a fin de que emplee con efectividad sus recursos y potencien sus cualidades. Sin embargo, son muy raros los compañeros que demuestran espontáneamente la vocación de servir. Muchos, a pesar de ser bondadosos y sinceros en sus convicciones, esperan la mediunidad curadora como si se tratara de un acontecimiento milagroso en sus vidas, y no un servicio del bien que demanda al postulante un esfuerzo laborioso desde el comienzo. Claro que si nos referimos a los hermanos encarnados, no podemos exigir la cooperación de ninguno en el ámbito de nuestros trabajos habituales. Sin embargo, si alguno de ellos viene a nosotros y solicita ser admitido en las tareas de auxilio, lógicamente recibirá nuestra mejor orientación en el campo de la espiritualidad. Aunque el operario humano revele méritos rudimentarios, puede ser empleado con resultados efectivos. Pregunté con curiosidad. Así es, adujo Alexandre, atento. Siempre que su dedicación hacia las conquistas sagradas del bien se mantenga por encima de las preocupaciones inherentes a los bienes transitorios, puede confiar en que el progreso de sus facultades radiantes será incesante, no sólo en función de su propio esfuerzo, sino también por el aporte proveniente de esferas de mayor elevación, al cual se hace acreedor. No lejos de nosotros continuaban realizando su actividad los técnicos espirituales del auxilio magnético. Identificaba en sus tareas silenciosas un nuevo mundo de enseñanzas, que me incitaba a experiencias provechosas. Por consiguiente, atento a las explicaciones del instructor, evalué la posibilidad de contribuir al esclarecimiento de algún amigo encarnado acerca del tema, y pregunté: mientras nos hallamos en la corteza de la Tierra, envueltos por los fluidos más densos, ¿cómo podemos desarrollar la capacidad radiante, luego de que previamente hayamos fortalecido nuestra verdadera buena voluntad al servicio del prójimo? El orientador percibió mi intención y agregó de inmediato: obtenida la cualidad básica, el candidato al servicio precisa considerar la urgente necesidad de su elevación, de modo que sus obras se eleven al mismo ritmo. Hablaremos tan solo de las conquistas más elementales e inmediatas que debe hacer dentro de sí mismo. Ante todo necesita equilibrar el campo de sus emociones. No reunirá condiciones para suministrar fuerzas constructivas a alguien, como un intermediario eficiente, si hace un sistemático desperdicio de las radiaciones vitales. Un sistema nervioso agotado, presionado, es un canal que puede sufrir interrupciones en el flujo radiante. El exceso de resentimiento, la pasión descarriada y la inquietud obsesiva constituyen barreras que interceptan el paso de las energías reparadoras. Por otra parte, también es necesario examinar las necesidades fisiológicas y los requisitos de orden psíquico. Es indispensable, asimismo, que el propio interesado en atender las tareas del bien ejerza el control de los elementos destinados a los depósitos celulares. Demasiada alimentación produce olores fétidos a través de los poros y de los conductos de los pulmones y del estómago, además de ser perjudicial para las facultades radiantes, dado que provoca deyecciones anormales y grandes trastornos en el aparato gastrointestinal, afectando la intimidad de las células. El alcohol y otras sustancias tóxicas generan perturbaciones en los centros nerviosos y alteran ciertas funciones psíquicas, de manera que anulan los mejores esfuerzos para la transmisión de elementos regeneradores y saludables. El mentor hizo una pausa prolongada, y observó el efecto de sus palabras en mí, para luego concluir: una vez que han realizado la cimentación de la buena voluntad sincera, el trabajador leal comprende la necesidad de que desarrolle las cualidades a que aludimos, pues como está en contacto permanente con los benefactores desencarnados, que cuentan con él para llevar a cabo la misión de amparo a los semejantes, recibe indirectamente sugerencias tendientes a su perfeccionamiento que lo promueven a posiciones más elevadas. Las reflexiones de Alexandre no podían ser más claras, sin embargo me aventuré a plantear: consideremos que surja la necesidad urgente de socorrer a alguien dentro del círculo de los encarnados, y analicemos la hipótesis de que sea imprescindible un instrumento humano. Imaginemos que en principio no esté vinculado a nuestra tarea el elemento completo y adecuado para recibir la influencia de las potencias superiores. Si, por ejemplo, hubiera a nuestro lado un compañero de condiciones comunes, sumergido en la ignorancia, que no percibe todavía los peligros a los que expone su propio cuerpo, y que consiente en ser empleado productivamente en colaboración con nuestro esfuerzo espiritual para bien de los que lo necesitan. ¿Existiría en tal caso la posibilidad de que no fuera aprovechado? El instructor sonrió bondadosamente y observó: eso sería proceder con excesivo rigor. En cada lugar donde haya merecimiento en los que sufren y buena voluntad en los que auxilian, podemos suministrar el beneficio espiritual con relativa eficiencia. Todos los enfermos pueden obtener la salud. Todos los desviados retornan al equilibrio cuando se lo proponen. Si la práctica del bien estuviese circunscrita a los espíritus absolutamente buenos, no existiría la redención humana. Todas las cuotas de buena voluntad y de espíritu de servicio reciben de nuestra parte la mejor atención. Alexandre hizo un breve intervalo en la conversación, y después de reflexionar durante unos instantes explicó: cuando nos referimos a las cualidades requeridas a los servidores de ese campo de auxilio, no deseamos desalentar a nadie sino, por el contrario, orientar las aspiraciones del trabajador a fin de que su tarea prospere en méritos positivos y eternos. En ese momento se aproximó uno de los compañeros en servicio y solicitó la cooperación de Alexandre en un determinado sector. Él lo atendió con gentileza, pero antes de separarse de mí, me condujo hasta el reducido grupo de entidades que se encargaban de dar los pases y me presentó al amigo que dirigía el trabajo, a quien generosamente le explicó: Anacleto, nuestro hermano ejerció funciones de médico en su última existencia terrestre, y apreciaría recibir algunas explicaciones sobre los servicios de su especialidad. Desde ya, le agradezco todo lo que pueda hacer por él. El director de aquel departamento de auxilio me recibió fraternalmente y, fuera porque se hallaba atendiendo su tarea o porque era persona de pocas palabras, me invitó sin pérdida de tiempo a la observación directa de las actividades que estaban bajo su responsabilidad. Gentilmente me ubicó al lado de una señora respetable que se había sentado a la mesa, no lejos del orientador de la casa. «Veamos a esta hermana», manifestó Anacleto, disponiéndose con afecto al auxilio. «Observe su corazón y en especial la válvula mitral». Me detuve en un minucioso examen de la región mencionada y, efectivamente, descubrí la existencia de una sutilísima nube negra que cubría una gran extensión de la zona indicada, e incluso afectaba la válvula aórtica, además de que extendía unos filamentos casi imperceptibles sobre el nódulo sinoauricular. Expuse al nuevo amigo mis observaciones y me respondió: del mismo modo que el cuerpo físico puede ingerir alimentos venenosos que intoxican sus tejidos, el organismo periespiritual puede absorber elementos degradantes, que corroen sus centros de fuerza y emiten reflejos sobre las células materiales. Si la mente de la criatura encarnada aún no consiguió la disciplina de las emociones, se alimenta pasiones que la desestabilizan en relación con la realidad, puede, en cualquier momento, intoxicarse con las emisiones mentales de aquellos con quienes convive que se encuentren en un estado similar de desequilibrio. A veces, esas absorciones constituyen simples fenómenos sin mayor importancia, aunque en muchos casos pueden llegar a ocasionar peligrosos desastres orgánicos. Esto sucede, sobre todo, cuando los interesados viven sin tener en cuenta la oración, cuya influencia benéfica puede anular incontables males. Indicó entonces el corazón de carne de la hermana presente y continuó: esta amiga ha tenido esta mañana serios disgustos con su esposo, e ingresó en una grave situación de inestabilidad interna. La pequeña nube que rodea a su órgano vital representa materia mental fulminante. La permanencia de semejantes residuos en el corazón puede ocasionarle una peligrosa enfermedad. Atendamos este caso. Continué con mis observaciones, y noté que Anacleto asumió una nueva actitud, con lo que me dio a entender que iba a aumentar sus manifestaciones radiantes y, seguidamente, comenzó a actuar mediante la imposición de sus manos. Ubicó la mano derecha sobre el epigastrio de la paciente, en la zona inferior del esternón, y con sorpresa noté que la diestra colocada en tal posición emitía sublimes haces de luz que se dirigían al corazón de la señora enferma. Asimismo, pude ver nítidamente que esos rayos de luminosa vitalidad eran impulsados por la fuerza inteligente y consciente del emisor. Asediada por los principios magnéticos que habían sido puestos en acción, la reducida porción de materia oscura que envolvía la válvula mitral se desplazó lentamente y, como si fuera atraída por la poderosa voluntad de Anacleto, llegó hasta los tejidos superficiales para extenderse debajo de la mano radiante a lo largo de la epidermis. Entonces, el magnetizador espiritual inició la etapa más activa del pase, la extracción de la influencia maligna. Hizo un doble contacto sobre el epigastrio, luego levantó ambas manos y las fue bajando lentamente, pasando por las caderas hasta llegar a las rodillas, y repitió el contacto en la región mencionada. Seguidamente hizo las mismas operaciones varias veces más, hasta que pasados unos instantes, el organismo de la enferma volvió a la normalidad. Yo estaba sorprendido. Y como el tema implicaba problemas espirituales de importante significado, cuando el instructor concluyó el trabajo le pregunté, perdóneme la pregunta, pero en la hipótesis de que esta hermana no hubiera sido socorrida mediante la colaboración de una casa espírita, ¿qué pasaría con esa enfermedad oculta? ¿Quedaría sin atención? De ningún modo, respondió Anacleto, sonriendo. Existen verdaderas legiones de trabajadores de nuestra especialidad, cuya función es de amparo a las criaturas humanas que por sus elevadas aspiraciones buscan el camino correcto en las instituciones religiosas de todos los matices. La manifestación de la fe no se limita a la simple afirmación mecánica de confianza. El hombre que vive mental y visceralmente la religión, que le muestra la senda del bien, se halla en actividad intensa y renovadora, y recibe por eso mismo las más abundantes contribuciones del amparo espiritual, dado que abre la puerta viva del alma al socorro proveniente de esferas más elevadas, a través de la oración y de la actitud positiva de confianza en el poder divino. El nuevo compañero señaló a la hermana, que había sido liberada de esa desastrosa influencia y explicó, después de una pausa, «Nuestra amiga está buscando la verdad con sincera confianza en Jesús. Es una oveja golpeada por la tempestad del mundo inexperta en la esfera del conocimiento, que se dirige hacia el divino pastor como lo haría una criatura frágil, sedienta del cariño materno. Ya fuera que orara en una iglesia católica romana o en un templo budista, recibiría el socorro de nuestra esfera por intermedio de uno u otro grupo de trabajadores del Cristo. Naturalmente, en el seno de una organización exenta de las sombras de los prejuicios y del dogmatismo, nuestro aporte fraternal puede ser más eficiente, más puro, y sus posibilidades de asimilación son mucho más amplias. No obstante, es necesario señalar que los auxiliadores magnéticos se encuentran en todas partes donde existan pedidos hechos con verdadera fe, y distribuyen el socorro del Divino Maestro con la mejor calidad de servicio. Donde vibre el sentimiento sincero y elevado, allí se abre un camino para la protección de Dios. La elucidación me hizo mucho bien, porque puso de relieve la imparcialidad en la distribución de los bienes de nuestro ámbito. De inmediato me afloró otra pregunta. Con todo, amigo, reflexioné, admitamos que esta hermana fuese ajena a cualquier actividad de orden espiritual. Imaginemos que no profese ninguna fe, que no frecuenta ninguna escuela religiosa y que tampoco tiene un certificado de merecimiento por alguna práctica virtuosa. Aún así, recibiría el beneficio de los pases liberadores. Anacleto, con la misma bondad paciente que conocí en Alexandre, observó, si fuese una persona de sentimientos rectos, aunque adversa a la religión, a través de sus meditaciones espontáneas recibiría auxilio, aunque menor, por su falta de capacidad para captar más intensamente nuestras energías radiantes. Por otra parte, si se hallara totalmente sumergida en las sombras de la ignorancia o de la maldad, estaría alejada de la colaboración de orden superior y sus fuerzas físicas sufrirían desgastes bruscos e inevitables por la continua intoxicación mental. Quien se cierra a las ideas regeneradoras y se evade de las leyes de la cooperación experimentará las consecuencias justificadas. Satisfecho con las explicaciones recibidas, reconocía que no me competía interrumpir el curso de los trabajos, tan solo para satisfacer mi curiosidad. El nuevo compañero se dirigió a otro sector. Nos colocamos entonces al lado de un caballero de edad, y Anacleto reclamó mi atención hacia su organismo. Lo analicé con el mayor detenimiento. Me sorprendí al encontrar que el hígado estaba profundamente alterado. Otra nube, también muy oscura, cubría gran parte de ese órgano y lo sometía a insólitos desequilibrios. La vesícula biliar estaba totalmente afectada. Se podía observar con nitidez que los reflejos oscuros de aquella pequeña porción de materia tóxica se extendían incluso al duodeno y al páncreas, lo que repercutía en el proceso digestivo. Algunos minutos de observación silenciosa me dieron datos suficientes acerca de los serios trastornos que afectaban el órgano de la bilis. Las células hepáticas parecían presas de peligrosas vibraciones. dirigí al amigo espiritual una mirada de desconcierto. ¿Observó? Dijo él bondadosamente. Las perturbaciones mentales influyen en los procesos patológicos graves. Las aflicciones de la mente alteran las funciones del cuerpo. Por eso, la inquietud íntima se denomina desequilibrio y las perturbaciones orgánicas se denominan enfermedades. Colocó su diestra generosa sobre la frente de aquel caballero y añadió, «Este hermano, portador de un temperamento muy vivo, ha sabido cultivar los valores positivos de la personalidad humana. Ha atravesado innumerables experiencias en luchas del pasado, y aprendió a dominar los hechos y las situaciones con apreciable energía. Ahora está aprendiendo a dominarse a sí mismo, de modo de conquistar su iluminación interior. Sin embargo, dedicado a esa tarea experimenta choques considerables pues, dentro de su individualidad dominadora, se ve forzado a desistir de algunos conceptos a los que consideraba valiosos y sagrados. Empeñado en su objetivo de elevación espiritual, adoptó al Cristo como modelo para su renovación, y en determinadas circunstancias las enseñanzas del Maestro le duelen en su fuero íntimo como si fueran martillazos. No obstante, este hombre es sincero y desea de hecho reformarse, aunque sufre intensamente porque se ve obligado a abandonar el territorio del exclusivismo para encaminarse al vasto territorio de la comprensión amplia. En el círculo de los conflictos de esa naturaleza, ha estado luchando desde el pasado consigo mismo, de modo de adaptarse a ciertas obligaciones de origen humano, que son imprescindibles para su aprendizaje. En ese gigantesco esfuerzo mental, él mismo ha producido pensamientos terribles y destructores que segregan una materia venenosa, que es atraída de inmediato hacia su punto orgánico más débil, el hígado. Aún así, está concentrado en la oración regeneradora, y facilitará nuestro servicio de socorro a través de la emisión de energías benéficas. Si no fuese por la oración que renueva sus fuerzas reparadoras y por el socorro inmediato que se le dispensa desde nuestra esfera, podría ser víctima de enfermedades mortales del cuerpo. La permanencia del material tóxico por tiempo indefinido en la intimidad de este órgano de importancia vital, determinaría alteraciones destructivas de los glóbulos rojos de la sangre y complicaría las funciones combinadas de la digestión, además de que perturbaría con resultados fatales el metabolismo de las proteínas. Anacleto hizo una pausa más extensa y sonrió cordialmente antes de agregar, con todo, eso no sucederá. Obstinado en una lucha titánica consigo mismo, la voluntad decidida a conseguir el triunfo constituye su ancla de salvación. Quedé tan sorprendido con aquella enseñanza, que no me atreví a hacerle ninguna otra pregunta. Anacleto continuó de pie y le aplicó un pase longitudinal sobre la cabeza. Partió de un simple contacto y bajó su mano lentamente hasta la región del hígado, al cual el auxiliador tocó con el extremo de sus dedos radiantes. A continuación, repitió este proceso durante algunos minutos. Sorprendido observé que la nube pasaba de oscura a opaca, hasta esfumarse poco a poco, por obra del poderoso influjo del magnetizador que cumplía la misión de auxilio. El hígado recuperó su total normalidad. Pasados algunos minutos más nos encontramos ante una señora en estado de gravidez, con acentuadas características de debilidad. Anacleto se detuvo con mayor concentración. «Aquí», dijo sensibilizado, «tenemos a una hermana sumamente necesitada de nuestros recursos fluídicos. Una anemia muy acentuada ha invadido su organismo. En régimen de subalimentación, a causa de las dificultades cotidianas que la acosan desde mucho tiempo atrás, su embarazo constituye para ella un proceso decididamente doloroso. El marido recibe una remuneración muy exigua y la esposa está obligada a hacer vigilias durante la noche, con el fin de ayudarlo en el mantenimiento del hogar. Por consiguiente, para este corazón materno la plegaria no representa solo un refugio, junto con el consuelo espontáneo, ella recoge fuerzas magnéticas de sustancial calidad que la respaldan en el drama biológico que afronta. A continuación indicó la región del útero y expresó, observe las manchas oscuras que rodean la organización fetal. En efecto, adheridas a la bolsa de líquido amniótico se distinguían microscópicas nubes grisáceas que circulaban en varias direcciones, dentro del sublime laboratorio de fuerzas generadoras. Anacleto continuó con una observación que me dio a entender su profundo conocimiento del cuadro. Si las manchas atravesaran el líquido provocarían dolorosos procesos patológicos en toda la zona del epiblasto. El final de esa lucha sería el aborto inevitable. Sumamente conmovido contemplé el cuadro sublime compuesto por aquella madre sacrificada, unida a la organización espiritual de aquel que sería su hijo en el futuro. Fue el jefe de la asistencia magnética quien me sacó de aquella silenciosa admiración al explicarme. No obstante, la fe que adorna su carácter, y a pesar de sus más elevados sentimientos, en ciertas circunstancias nuestra amiga no consigue sustraerse totalmente a la tristeza angustiosa. Hace 6 días que está desalentada, afligida. Dentro de poco tiempo el esposo deberá pagar una deuda importante y carece de los recursos necesarios. Por consiguiente, la pobre señora, además de soportar la carga de los pensamientos destructores que ha estado elaborando, se ve obligada a absorber las emisiones de materia mental enfermiza de su compañero, que se apoya en el valor y en la resignación de su mujer. Las vibraciones disolventes acumuladas son atraídas en condiciones anormales hacia la región orgánica y, por eso, las vemos congregadas como diminutas nubes en torno del órgano reproductor, donde representan una amenaza no solo para la salud materna sino también para el desarrollo del feto. Desconcertado ante las nuevas enseñanzas, noté que Anacleto llamó a uno de los auxiliares y le recomendó algo. Inmediatamente después, muy cuidadosamente, actuó mediante la imposición de sus manos sobre la cabeza de la enferma, como si se propusiera aliviarle la mente. Luego le aplicó pases rotativos en la región uterina. Vi que las manchas microscópicas se reunían en una sola y formaban un pequeño cuerpo oscuro. Por obra del influjo magnético del auxiliador, la reducida esfera fluídica de color parduzco se trasladó al interior de la vejiga urinaria. Para acrecentar mi admiración, el nuevo compañero dio por terminados los pases y aclaró: «No conviene prolongar la colaboración magnética para retirar la materia tóxica de una sola vez. Lanzada en el conducto excretor de la orina, será eliminada fácilmente, dispensando la reiteración de otras operaciones». Fue entonces que el servidor a quien me referí se aproximó a Anacleto, y le entregó una pequeña ánfora, que aparentemente contenía delicadas esencias. El orientador del servicio la tomó con sumo cuidado y dijo: «Ahora es necesario socorrer a la organización fetal. La alimentación de la progenitora, por fuerza de las circunstancias que no dependen de su voluntad, ha sido insuficiente». Anacleto retiró del recipiente cierta porción de sustancia luminosa y la proyectó en las vellosidades uterinas, con el propósito de enriquecer la sangre materna destinada a suministrar oxígeno al embrión. Expresé mi profunda admiración por la eficiente providencia de que había sido testigo, y el generoso auxiliador consideró: «No podemos abandonar a nuestros hermanos, que están dentro de la carne librados a las circunstancias, en especial cuando solicitan la cooperación necesaria a través de la plegaria. La oración eleva el nivel mental de la criatura humana que confía y cree en el divino poder, favorece el intercambio entre ambas esferas, y facilita nuestra tarea de auxilio fraternal. Inmensos ejércitos de trabajadores desencarnados se desplazan por todas partes, en nombre de nuestro Padre. En vista de eso, hermano, el hombre de bien encontrará después de la muerte del cuerpo nuevos mundos de trabajo que lo esperan, donde desarrollará el infinito amor y la sabiduría, cuyos gérmenes posee en su corazón». Luego, Anacleto se dedicó a atender a un caballero cuyos riñones parecían envueltos en crepé negro, tal era la densidad de la materia mental fulminante que los recubría. Con mucho cariño le aplicó pases longitudinales, y finalizada la operación me dijo: «Algún día el hombre común comprenderá la importancia del pensamiento. Por ahora, es muy difícil revelarle el sublime poder de la mente». El jefe de la asistencia magnética iba a extenderse, tal vez, en consideraciones educativas, pero se le acercó uno de los cooperadores del servicio, que gentilmente le solicitó: «Apreciaría recibir su orientación en un caso de décima vez. Se trata de un conocido nuestro que presenta graves trastornos en el bazo. Enormemente sorprendido, acompañé a Anacleto, que se dirigió hacia uno de los ángulos de la sala. Teníamos frente a nosotros a un caballero de edad avanzada, a quien el orientador examinó atentamente. Por mi parte le examiné el hígado y el bazo, que acusaban enorme desequilibrio. ¡Qué lamentable!, exclamó el jefe del auxilio después de auscultarlo largamente. Por el momento solamente podremos aliviarlo. Después de haberle dispensado socorro completo en 10 oportunidades es imprescindible dejarlo entregado a sí mismo, hasta que adopte una nueva resolución. Y dirigiéndose al auxiliar agregó, podrá ofrecerle mejoría, pero no debe aliviarle la carga de fuerzas destructoras que nuestro rebelde amigo acumuló para su propio perjuicio. Nuestra misión consiste en amparar a los que se equivocaron, pero no nos compete afianzar sus errores. Como percibió mi sorpresa, Anacleto explicó, nuestro esfuerzo es también educativo y no podemos dejar de lado el dolor, porque instruye y ayuda a transformar al hombre en el sentido del bien. Entre las normas de servicio que debemos guardar en esta casa se encuentra la imprescindible reflexión acerca de las causas de los males ajenos, ante la posibilidad de extirparlos. Hay personas que buscan el sufrimiento, la perturbación y el desequilibrio, y es razonable que reciban como punición las consecuencias de sus propios actos. Cuando encontramos enfermos de esa condición los liberamos de los fluidos deletéreos en que se envuelven por propia decisión 10 veces consecutivas, a título de beneficencia espiritual. No obstante, si las 10 oportunidades pasan sin provecho para los interesados, tenemos instrucciones superiores de dejarlos entregados a su propia obra, con el fin de que aprendan de sí mismos. Podremos aliviarlos, pero nunca liberarlos. Después de una breve pausa, como percibió que yo no me atrevía a interrumpir sus valiosas enseñanzas, Anacleto prosiguió, este hombre, pese a que simpatiza con nuestras actividades espirituales, es portador de un temperamento poco agradable, porque actúa con arbitrariedad. Lo complacen las riñas frecuentes, las discusiones apasionadas, el predominio de sus puntos de vista. No es precavido con su propia cólera y alimenta sin cesar la cólera y la amargura de quienes comparten su compañía. Por eso mismo, se convirtió en el centro de convergencia de intensas vibraciones destructoras. Vino a nuestro grupo en busca de mejoría y hace muchas semanas que intentamos orientarlo en el servicio del amor cristiano, apelando a su conciencia a fin de que ponga en práctica las obligaciones que serían beneficiosas para su propio bienestar. Pero el infeliz no nos escucha. Conquista odios con arriesgada facilidad, y no percibe la peligrosa posición en que se encierra. Nos frecuenta hace poco más de 3 meses, y durante ese lapso ya le hemos hecho las 10 aplicaciones de socorro magnético integral, incluyendo el drenaje de las cargas malignas, no solo de los pensamientos de angustia y represalia que él provoca en los demás, sino también de los pensamientos crueles que elabora para sí mismo. Ahora debemos interrumpir el servicio de liberación por algún tiempo. A solas meditará sobre esta experiencia tan fuerte, aprenderá nuevas lecciones y ganará en buenas cualidades. Más adelante podrá recibir de nuevo el socorro completo. Profundamente satisfecho con el proceso educativo, me atreví a preguntar, ¿cuál es la medida de tiempo estipulada para casos de esa naturaleza? El interlocutor asumió una actitud discreta y, sintetizando la pregunta, respondió, varía de acuerdo con los motivos. El efecto obedece a la causa. Anacleto prosiguió con su labor de auxilio, mientras yo me sumergía en profundas consideraciones de orden superior. Después de la ruptura de los lazos carnales comprendemos con mayor claridad e intensidad la función del dolor en el campo de la justicia divina como educadora. Aquella permanencia de escasos minutos junto al servicio de asistencia magnética renovaba mis concepciones relativas a los socorros y las sanciones. El Señor ama siempre, pero no pierde la ocasión de perfeccionar, civilizar, educar. Fue Alexandre quien al aproximarse me hizo volver a la realidad. Los trabajos habían finalizado. Anacleto manifestó mientras me abrazaba, al despedirme, siempre será bienvenido. Vuelva a nuestro sector cada vez que lo desee. Su participación será para nosotros un valioso estímulo. No encontré palabras para corresponder a su humilde generosidad, pero creo que el devoto auxiliar comprendió mi mirada de profundo agradecimiento. Mientras acompañaba a mi instructor de regreso a nuestra colonia espiritual, experimenté que mi comprensión se ampliaba, como si una nueva fuente de luz emergiera a borbotones dentro de mi corazón.